Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la convocatoria, por acompañarnos. Quiero agradecerles especialmente a la presidenta de la Cámara de Comercio y en nombre de ella a todos los asociados de la institución y en igual sentido a FEDGRA y a todos los asociados tanto de hoteleros como gastronómicos, que la verdad que han venido trabajando a la par del municipio, acompañando y gestionando para que la dura realidad que azotó la pandemia en términos económicos a los sectores que ellos representan fuera lo más beneficiosa en el sentido de acompañar a todos los asociados de las instituciones. Y en ese sentido, de corazón, gracias a todos, porque la verdad que con instituciones así de pujantes da gusto trabajar y eso reditúa en una Santa Rosa justa y igualitaria, que es el objetivo principal de la gestión. La convocatoria de la conferencia hoy es anunciar, como ya se estuvo adelantando, la moratoria en términos y específicos para el sector comercial. Ustedes saben que el municipio durante la pandemia bonificó al 50% la tasa de seguridad de higiene respecto a los rubros que no habían podido trabajar o que no podían tener una apertura completa o al 100%. Se estuvieron bonificando durante todo el año de pandemia al 50% de eso. Entendemos que no alcanza, que es uno de los sectores más golpeados y que dentro de el margen municipal que tenemos queremos acompañar, por eso necesitamos de alguna forma alivianar todas las deudas que el sector ha ido acumulando en la pandemia, porque indudablemente los niveles de reactivación económica no han llegado al esperado y al óptimo para que los comercios puedan ya transitando esta nueva normalidad hacer pie, conservar sus empleados, mantener el nivel de sus locales comerciales y acompañarlos en ese sentido. Le voy a dar la palabra a la directora de rentas para que pueda ir evacuando puntualmente las consultas técnicas con respecto a este proyecto que ya fue enviado al Consejo Deliberante, esta moratoria para el sector comercial de la ciudad de Santa Rosa. Buenos días a todos y a todas. Yo voy a dar un panorama de las medidas que se están presentando hoy con el objetivo de mitigar los efectos adversos que tuvo la pandemia y exclusivamente en el sector comercial y también de mejorar la recaudación municipal. Bueno, la primera medida es el régimen especial de regularización exclusivamente para el sector comercial, la bonificación al 100% de la tasa por servicios de habilitación de industria y comercio y un régimen de presentación espontánea que abarca todas las tasas y las obligaciones tributarias. O sea, esta incluye también el sector de tasas y servicios municipales y sanitarios. Bueno, la moratoria o régimen especial de regularización tendrá una vigencia desde que se apruebe la ordenanza hasta el 31 de diciembre de este año. Incluye la tasa de inspección de seguridad e higiene, los derechos de publicidad y propaganda dentro del local comercial o en el frente, el uso del espacio de la vía pública por mesas y sillas, la tasa de inspección sanitaria, los derechos de la terminal de ómnibus y los cánones establecidos para ocupación de la vía pública y venta ambulante de los vehículos gastronómicos. Los beneficios a los que podrán acogerse los contribuyentes son el 100% del descuento de los intereses por pago contado. Pueden optar por tres cuotas con un 80% de descuento de intereses de financiación, de intereses resarcitorios y sin interés de financiación. Hasta en 12 cuotas tendrán el 30% de descuento en los intereses resarcitorios y el 1,5% mensual de interés de financiación. Y en hasta 36 cuotas tendrán el 15% de descuento en los intereses y un interés de financiación del 1,75%. Bueno, la bonificación de la tasa por servicios de habilitación de industria y comercio es una tasa que se abona por única vez al momento de habilitar el local comercial o de servicios. Esta se bonificará a un 100% para todos los que inicien la actividad hasta el 31 de diciembre del 2021. Y la presentación espontánea que abarca a todos los las tasas municipales y todas las obligaciones tributarias, tendrá un 50% de descuento de los intereses, siempre y cuando abonen la totalidad de la deuda. Bueno, grandes rasgos, esas son las medidas que se están anunciando hoy. Y bueno, si tienen consultas. ¿Qué nivel de deuda tiene el comercio? Y cuando empezó la pandemia cayó mucho y después se recuperó un poco sobre fines del año pasado, pero estamos en un 35% aproximadamente de cumplimiento, o sea, perdón, te lo dije, o sea, un 65% de sí. Como dijo Carmina, o sea, el año pasado se aplicaron medidas, se redujo la tasa al 50%. Y muchos comercios lograron ese beneficio también. Y ahora los que no pudieron regularizar tienen esta posibilidad. Y no sé si tienen hecha la cuenta, pero ¿qué deja de recaudar la municipalidad a partir de esta moratoria? ¿En intereses? Sí, en intereses. Y es muy difícil saberlo, lo sabemos después porque tenemos que ver qué opta la, o sea, porque cuál es la opción más elegida, porque es variable la disminución de los intereses de acuerdo a la mayor cantidad. Sí, yo para ver el esfuerzo financiero que significa para las cuentas. Realmente el esfuerzo financiero es mucho, como dice Pamela, va a depender de que los comercios opten si usan el beneficio del 100% o del 80%, pero al menos sabemos que la tasa de habilitación que el municipio va a dejar de percibir de aquí a diciembre ronda entre los 430.000 y 500.000 pesos mensuales. O sea que para el municipio realmente es un esfuerzo enorme el que estamos haciendo, pero entendemos que este es el camino porque la verdad es que la ciudad funciona básicamente como una ciudad comercial, no solo para Santa Rosa, sino para toda la provincia de La Pampa. Santa Rosa es un centro comercial. La actividad comercial nuclea una alta cantidad de empleados y de puestos de trabajo que es necesario conservar y es fundamental para nosotros permitir alivianar al comerciante esta deuda que ha acumulado durante la pandemia, porque como resaltó Pamela, el beneficio del 50% de la reducción de la tasa durante la pandemia solo alcanzó a los rubros que estuvieron cerrados durante la pandemia, como por ejemplo los hoteleros. Entonces, la verdad es que para el municipio y para el presupuesto municipal, en este contexto de pandemia, el esfuerzo es realmente alto, pero entendemos que es el camino y que juntos el Estado municipal y el sector privado debemos traccionar para sostener los puestos de trabajo que son fundamentales. ¿Tienen expectativas de que se acerquen, teniendo en cuenta que recién están despegando, digamos, el comercio de esta situación de crisis? Las expectativas son muchas porque han sido las demandas del sector, es decir, esto es una demanda de las cámaras y además de eso tenemos también mucha expectativa en esto que remarcaba Pamela, en la bonificación al 100% de la tasa de habilitación, es decir, cualquier comerciante al que se le haya vencido su habilitación o que no pudo regularizar su situación, venga de manera masiva porque no se le va a cobrar el pago de esta tasa, que es por única vez. Entonces, buscamos también regularizar mucha de la actividad económica que está funcionando en la ciudad y que además le impide al comerciante hoy, por ejemplo, acceder a algún beneficio del Banco Pampa, que también ha trabajado fuerte y duramente con la pandemia, porque la constancia de habilitación es un requisito que se pide para acceder a cualquier otro beneficio o trámite ante rentas, ante provincia, ante gobierno provincial y ante el Banco Pampa. Entonces, de esta forma, tanto Estado provincial como municipal, todos buscamos alinear los requisitos para alivianar y permitirle al sector llegar a los niveles óptimos de actividad económica prepandémicos. Disculpame, Carmina, ¿me podés repetir el número de esfuerzo que mencionaste? Sí, pero es solo un aspecto, sí, ¿no, sí, Pablo? Tiene, corregime con respecto a la tasa de habilitación, que es el esfuerzo que... La tasa de habilitación, la tasa de habilitación es la que pagan como comera por única vez cada vez que el comercio compra la habilitación. Eso en promedio, como decía Carmina, entre 400 y 500 mil pesos es lo que se recauda en ese concepto que el municipio dejará de recaudar porque tiene la bonificación del 100%. Después, todo el otro esfuerzo financiero y el análisis financiero de cuánto impacta la moratoria, vamos a ir viéndolo de acuerdo, como decía Pamela, mientras se vayan cada uno de los comerciantes, cada uno de los rubros, adhiriendo. Lo que sí es cierto es que si tenemos un nivel de actividad que ha empezado a moverse, por ahí no en lo óptimo, pero sabemos que la recuperación después de la pandemia está llegando, por eso están las distintas alternativas de pago de contado, aquel que tiene una situación un poco mejor, en 3 cuotas también, en 12 o en 36. Por eso es amplio el espectro para que cada comerciante pueda elegir entre la mejor alternativa. Todas esas alternativas entendemos que son muy beneficiosas, las tasas de interés, la reducción es muy importante, pero también la tasa de interés de financiación va muy por debajo de cualquier tasa de inflación que podamos estimar o que tenemos como dato. Con lo cual, el municipio acompaña fuertemente cualquiera de las alternativas que el comerciante quiera elegir, ¿no? Deja, ¿esto podría traer una recuperación a todos aquellos comercios que tuvieron que cerrar? Bueno, la verdad es que esto para nosotros hemos estado pidiendo, disculpate que antes de contestarte te digo, hemos estado solicitando el reconocimiento en el tema de las tasas, así que la verdad es que lo necesita el comercio o todas las actividades económicas en realidad, porque a pesar de que es parte de la estructura de costos y realmente vamos pasito a paso en esto de la recuperación. Nos está costando mucho a los comercios, a todas las actividades, porque, bueno, por ahí no hay suficiente mercadería, hay falta de poder adquisitivo, entonces cuesta también vender. Y todos estos son pequeñas ayudas, pequeñas grandes ayudas, que necesitamos para mantener, como dijo Carmina, los puestos de trabajo y los comercios y las actividades en marcha. Digamos, si bien el Estado necesita que nosotros paguemos nuestras tasas y nuestros impuestos para poder funcionar, nosotros también necesitamos para poder funcionar un reconocimiento de alguna manera. Así que estamos esperanzados en que esto, bueno, el clima y todo ayude a que la gente comience a salir y a comprar, qué es lo que necesitamos para que la rueda funcione. ¿Pero se podrían recuperar algunos negocios? Se están poniendo, hay nuevos pedidos de habilitaciones, nosotros lo sabemos, hay un montón que tienen ya la aptitud técnica aprobada y por ahí de alguna manera no han continuado el trámite, con lo cual es una intención de poner, abrir nuevos locales. Solamente necesitamos que toda esa gente sepa que ahora puede, de esta manera, con esta bonificación en la habilitación hasta diciembre, esos locales lo pueden abrir, porque ya tienen la aptitud hecha. Así que muchísimas gracias. A ustedes por el acompañamiento. Hay otro dato importante. De otro tema. La semana pasada se reunieron con artistas y productores de espectáculos. Sí, hay un anuncio para hacer de eso. Eso les queríamos comentar. Les queríamos comentar eso, el intendente acaba de firmar el proyecto de ordenanza que va a bonificar a todos los gastronómicos al 50% el permiso de show en lugares donde no se percibe entrada, ¿sí? Ya que me preguntás, está bueno aclarar, el municipio nunca puso ninguna tasa para los artistas, ni los artistas son sujeto de recaudación en cuanto a la estructura municipal de tasas. Eso está bueno también que lo aclaremos. Esta es una tasa que está creada desde el año 1986, que conforma la estructura de recaudación municipal y que se cobra a todo gastronómico que decida habilitar un show, un permiso de show, porque eso lleva además una tarea municipal de inspección, de control y demás. Entendemos que la situación económica es grave para todos y sobre todo también porque el colectivo cultural y los artistas independientes son los que más han sido golpeados, porque recién ahora en octubre se habilitaron o se empezaron a habilitar los shows. Entonces, esa bonificación del 50% ya está firmada por el señor intendente, se envía al consejo como debe ser, y por medio de una ordenanza se va a bonificar ese 50% a los gastronómicos. Es una tasa que grava a los gastronómicos y que los gastronómicos tienen que hacerse cargo de esa tasa. no los artistas. Eso está bueno que lo aclare. ¿Hay un compromiso de trabajarlo en la tarifaria, según nos dijeron los artistas? Hay un compromiso, nosotros nos juntamos con ellos, entendemos que hay una emergencia en el ámbito cultural y de artistas independientes. La solución de fondo va a llegar con la nueva tarifaria, que ya la estamos trabajando, que se va a enviar, a ver, Secretaría de Hacienda, sí, me ayuda. Vamos a pedir la prórroga hasta el 31 de diciembre, porque va junto con el presupuesto. Como sabrán que el presupuesto también provincia pidió prórroga para la presentación, con lo cual nosotros también estamos en esas mismas condiciones, pero entendemos que fines de noviembre, primeros de diciembre, se estaría elevando el presupuesto y la tarifaria para el ejercicio fiscal 2022, con todas las cuestiones que cada secretaría, de acuerdo a su ámbito de trabajo, evalúa y propone al intendente para tener alguna situación como es la que están ustedes consultando, ¿no? Y con las particularidades que va a meritar la nueva tarifaria para la pospandemia. Entonces, allí va a estar la solución de fondo con respecto al tema de los shows en lugares gastronómicos. Hay muchas cuestiones que estamos ajustando y trabajando en conjunto, tanto con gastronómicos y Cámara de Comercio, en cuestiones de regularización y simplificación de ordenanzas y sobre todo aggiornar la reglamentación del sector comercial. Pero específicamente ese es el anuncio que vos consultabas. Sí, el resto de los shows, los que pagan entrada y que se hacen en salones y eso, ¿eso no tiene reducción del 50%? Si me preguntás de la producción de espectáculos, sí, no. Eso no. No. No. Habían hablado algo también con los artistas en ese sentido, porque se paga un canon que es alto. Estamos en la diferenciación entre artistas locales y artistas que vienen de afuera. Correcto, estamos en diálogo, trabajándolo a esa nueva conceptualización para la nueva tarifaria, siempre pensando en proteger a los artistas locales y en beneficiarlos a la hora de que decidan montar un espectáculo de manera independiente. Sí, sí, es correcto. Una pregunta más que tengo tiene que ver con el programa Precios Justos. Teniendo en cuenta la inflación, que no cesa, ¿no?, en la República Argentina, la pregunta es si el programa estuvo a la altura de las circunstancias, cumpliendo con una canasta alimentaria adecuada para las familias más necesitadas de la ciudad de Santa Rosa, en este caso, teniendo en cuenta que por ahí costaba encontrar algunos productos porque hay acuerdos particulares con comercios, ¿no?, locales, y están distribuidos por a lo largo y ancho de la ciudad de Santa Rosa, por ahí a las familias se les dificulta llegar a adquirir algunos productos porque les queda a mucha distancia. Entonces ¿estuvo a la altura de las circunstancias en ese sentido para cubrir la canasta alimentaria de las familias? Bueno, nosotros entendemos que sí, pero no es una mera percepción subjetiva, sino la manifiestan los supermercadistas locales, y entendemos que sí porque es un programa que se sostiene y que a pedido de los supermercadistas locales necesita mes a mes ir renovándose porque es voluntario y son ellos los que automáticamente vienen mes a mes a la mesa de negociación diciendo que es algo que sirve, que la gente busca los programas, y de hecho ha sido un programa que sostuvo durante mucho tiempo una canasta alimentaria a 650 pesos con 12 productos, una canasta totalmente variada, y que los indicadores de venta de la canasta, que es lo que se pudo medir y cuantificar, han sido realmente exitosos. No solo la canasta alimentaria, sino también hubo canastas temáticas, canastas escolares, canastas navideñas. Entonces que esa sinergia que se ha realizado, que siempre la diferenciamos, ¿no?, porque los acuerdos de precios nacionales o acuerdos de precios máximos se hacen puntualmente con las grandes cadenas, y lo que hizo en esta ocasión el municipio fue sentar en la mesa a los pequeños comercios locales, a los pequeños supermercados, para al revés tener grandes precios, y el esfuerzo ese que vos decís, o esa dispersión, quizá decir en un supermercado tenemos unos productos y en otros otro, entiendo que por ahí dificulta y confunde al consumidor. Pero lo cierto es que como es voluntario, y como a diferencia de la lógica de las grandes cadenas, nosotros nos sentamos y acordamos con cada supermercado local, también tenemos que entender las particularidades a la hora de comprar de los pequeños supermercados locales. Pero la verdad es que son muchos, son 10 supermercados locales que hace ya más de un año y 6 meses que sostienen este programa. Que ellos están muy conformes, que el programa avanzó también con una red de despensas en todos los barrios para llegar a barrios de la ciudad, que lo que buscamos es generar una sinergia entre los comercios chicos para que le compren también a los mayoristas de la ciudad, y que todo ese objetivo y ese entramado se ha ido cumpliendo con objetivos también en medio de los avatares de una situación económica que la pandemia complejizó y dificultó también. Pero el objetivo, que es acompañar el salario de las familias Santa Carroceñas se ha cumplido no solo con el programa de precios justos, en el que acompañamos a los comercios, sino también con el programa del mercado municipal, donde acompañamos a los productores y donde acortamos ese margen de negociación. Entonces, en ese sentido, creo que son dos patas fundamentales, dos políticas de precio de alimentos municipales para acompañar a las familias en contextos tan difíciles, ayudar a cuidar el salario y bueno, y los invito a que si no, también entrevisten a los supermercadistas locales, que la verdad que es importante escucharlos, dar a conocer y generar ese consumo local, como dice Graciela, para que el dinero de los santarroseños a la hora de comprar quede en la ciudad y vuelva a entrar al circuito virtuoso de la economía local. Decías que es voluntario, entiendo entonces que no hay ningún tipo de control de disponibilidad de los productos en el programa. ¿Cómo? Se llevan a cabo controles de precio con el cuerpo de inspectores de la Dirección de Comercio, y que sea voluntario no quiere decir que no hay controles, no. Uh-huh. ¿Y de acuerdo, se... hasta los controles se hacen? Actualmente se encuentran 104 productos que forman parte de la canasta, productos lácteos, productos cárnicos, hay también productores de verdura, o sea, hay una canasta muy variada. Los comercios siguen, como te digo, siguen renovando el stock de mercadería, y de hecho pueden recorrer los supermercados y cada producto de precio justo tiene un cartel, sobre todo, aún más grande que los carteles normales de precio, para ayudar al consumidor a distinguir. Bien, son dos estrategias que marcaste que ayudan mucho, ¿no?, en el bolsillo de las familias de Santa Rosa, pero teniendo en cuenta que la inflación no cesa, quizá, digamos, aún así el salario no alcanza para algunas familias de la ciudad de Santa Rosa. ¿Hay otras estrategias más? ¿Están pensando algunas estrategias en la que de alguna manera ponerle un poco el freno al aumento de precios, más allá de que tiene que ver con una inflación que está atada al contexto nacional? Bueno, nosotros entendemos que dentro de las variables macroeconómicas que mes a mes se han ido estabilizando y han ido acompañando la situación de la nueva normalidad y demás, estamos desde la política municipal acompañando con el margen que tenemos para acompañar, ¿sí? Las variables macroeconómicas claramente no dependen de la política municipal, pero hay muchas políticas públicas que acompañan a la familia en este sentido, es decir, a facilitar la vida diaria, sobre todo cuidar el salario de los trabajadoras y trabajadoras. Ejemplo, alimentos es uno, hay otros en materia social, pero que siempre estamos pensando en alivianarle la vida diaria de la economía local a las familias. Por algo, sí, Pablo. Por algo el intendente tomó la decisión política de crear la Secretaría de Desarrollo Económico, que fue un eje central y que es un eje central en nuestra gestión, con lo cual lo importante, como decía Carmina acá, es que este municipio recuperó, a través de la gestión de intendente, una secretaría estratégica y que está poniendo muchísimo esfuerzo presupuestario también para acompañar los avatares o las distintas circunstancias macroeconómicas que nos afectan como ciudadanos. Quería preguntarte por el tema del mercado municipal, si había alguna posibilidad que se extienda a otra parte de la ciudad, que en algún momento sé que estaba en carpeta. Por el momento la vinculación del mercado municipal ha sido a través del EMTU, es nuestra empresa de colectivos municipales, y a través de dos líneas, la línea 4 y la línea 7, es de donde buscamos vincular el predio del mercado con el resto de los barrios para que la gente pueda llegar. Son dos líneas específicas, comparada, horarios de salida, que nos parece también algo muy importante, y vincular de esa forma todos los barrios de la ciudad con el predio del mercado. El objetivo del intendente es descentralizar y poder llegar de manera itinerante con el mercado a otros barrios y demás. Lo estamos planificando en el marco del próximo año, así que esperamos llegar a todos los vecinos de la ciudad. Lo venimos haciendo, es un proceso volver a instalar el mercado, es un proceso que la gente se apropie de ese lugar que históricamente hizo la idiosincrasia santarroseña. Y bueno, en ese proceso estamos acompañando. La pandemia también nos complicó en cuanto a que tuvimos que tener cerrado, cumplir con protocolos, evitar la incorporación de otros productores, evitar también tener algún otro atractivo, porque no solo es ir a hacer la compra, sino también hay un paseo y hay todo un disfrute de ir a hacer compras al mercado en ese concepto, ¿no?, de recuperar todo lo que tiene que ver con la alimentación saludable, orgánica, Ustedes saben que allí funciona nuestra escuela hortícola, donde se produce gran parte de la verdura que se comercializa adelante, y la verdad que es un enorme trabajo y que también cumple un rol social, porque ese mercado también genera puestos de trabajo de muchos productores que a su vez contratan a otras personas para que trabajen el sábado en el mercado, que a su vez la escuela hortícola genera entre 12 y 16 puestos de trabajo de gente que, nucleada en una cooperativa de trabajo, genera allí su sustento de vida por decisión municipal y por el acompañamiento del municipio en dotar de infraestructura todo ese predio para producir alimentos accesibles que se comercializan allí de manera directa, cortar la cadena de intermediarios y evitar así la distorsión de los precios de los alimentos, que ha sido una preocupación desde el inicio de la pandemia para la gestión, y creo que lo venimos trabajando y hay mucho por hacer seguramente, pero que el esfuerzo está puesto allí. La itinerancia de la que hiciste mención, que bueno, que por ahí está en proyectos o se está intentando planificar para el año que viene, ¿implicaría también que haya más días, digamos, que la feria esté presente o esté abierta en mayor cantidad de días? No está definido.